The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Is at peace. Galaxia Retro. Bienvenidos sean nuevamente a Galaxia Retro. Este es su amigo Ariel Vidium Rosado nuevamente. Y aquí, virtualmente a mi lado, mi compañero Pedro, Mr. Nintendo Fanático. ¿Cómo tú estás, Pedro? Todo bien, mi pana, ¿cómo tú estás? Bien, bien, bien. Nada, quiero comenzar diciéndole gracias a todos aquellos que estuvieron escuchando el primer episodio de Galaxia Retro. Muchas de estas personas nos estuvieron enviando mensajes, me enviaron mensajes personalmente a mí y todo eso, de que les gustó el programa, así que espero que este próximo programa les fascine de igual manera. Así que vamos rapidito con lo que tenemos en el show. Así que, oye, Pedro, te tengo una pregunta. Ajá, dime. What are you buying? Bueno, pues ya que tú me preguntas qué he comprado, sí he comprado algo, tengo algo por ahí. Ya te estuve enseñando por WhatsApp lo que conseguí. Así que vamos para encima. Conseguí, me di la vueltita por mi tienda retro que hay por aquí. Y conseguí, mano, un Pac-Man sellado con su caja, todo. Tiene hasta donde la cosita está plástica donde tú lo enganchas. Los stickers originales y todo, mano. Cuando yo lo vi, le digo al tipo, déjame ver eso. Y el tipo, y me dice, está sellado. Y yo, ¿qué? Contra niño, déjame ver. Yo dije, esto va a costar un montón. Y cuando me le pregunto, me dice, nada, $8.10. ¿En serio? Y yo le digo, pero yo tan tonto que le digo, como si yo te lo dijera a ti. Y digo, ¿estás seguro? Y me dice, en vez de decir, échalo para acá, tú sabes, rápido. Y él me dice, sí. Bueno, eso es lo que dice la computadora, me dice él. Y yo, ok, échalo para acá. Y yo sé que Pac-Man de Atari no es la mejor versión de todos. No sabemos, todos lo sabemos que no es lo mejor. No, wow. Pero tú tener un juego de Pac-Man, por lo menos yo que soy fan de Pac-Man, tenerlo sellado, o sea, eso como quiera vale, tú sabes. Y más aún, es el del Atari 2600, por eso que es feíto. Es el Pac-Man que medio mundo jugó, o sea, y conseguirlo a ese precio. Sellado. Sí, mano. Sellado. ¿No? Yo le arranco la mano al hombre. Sí, entonces después dije que llevaba tiempo, fíjate, yo llevaba tiempo pensando en un juego que yo tenía cuando yo me crié en casa de mi tía, que yo le había dicho, de Atari. Y era yo sabía que era un juego de avión, que yo iba por un río. Y venían, se me metían en el medio otros aviones, habían barcos. Sí. Y yo decía, pero ¿cuál será? ¿Cuál será ese juego? ¿Cuál será ese juego? River Raid. River Raid. Ese mismo, en un momento dado, alguien en un podcast o algo, yo no recuerdo cómo, lo mencionó. Y yo dije, ese es el juego, mano. Ese es el juego que yo tanto he estado buscando tanto tiempo. Y decía, porque yo tengo muchos recuerdos de ese juego de cuando chamaquito. Y nunca más lo he vuelto a ver. ¿Qué pasa? Que en esta tienda, pues yo hace unas semanas atrás, entré a chequear los juegos de PlayStation 1, porque cuando compré PlayStation 1, pues dije, contra, déjame ver si compro algo que, ¿verdad?, que me guste para probar el sistema, qué sé yo qué. Y tienen un montón de juegos, tienen un montón, pero ninguno como que me interesa mucho. Yo realmente quería los de Crash Bandicoot o Spyro o algo así. Pero nada, había montones, habían de lucha libre, que sí, los Grand Theft Auto, que esto, que lo otro, pero a mí que me interesa realmente eran esos más o menos, o Resident Evil, obviamente uno, el dos, o el tres, cualquiera de esos, pero esos tres, eso, ninguno de esos estaba. Pero qué pasa, que estaba uno que se llamaba Activision Classic Games, y yo dije, contra, déjame verlo, y era de todos los juegos de Activision de Atari 2600, específicamente, y cuando chequeo, pum, ah, míralo aquí. Aquí está, mano. Y cuando sigo chequeando, Pitfall. Ah, Pitfall, yo lo jugué un montón. También me interesaba. Y nada, pues voy a comprar el Pac-Man en estos días. Eso fue antier. Y dije, contra, ya que voy a comprar el Pac-Man, me voy a llevar el de Activision Classic Games. Y estaba en $6.30 estaba. Pero, yo le digo al tipo, ¿ah? Pero así mismo se llama Activision Classic. Se llama Activision Classic Games, así mismo se llama. Entonces, aquí lo tengo. Oye, sí, así se llama. Dice, el título como tal dice Activision Classics, pero al frente la portada es como un televisor de esos viejos de antes. Ajá. Y dice A Collection of Activision Classic Games from the Atari 2600. Incluye 30 juegos. Porque yo tengo una compilación así también de Activision para el PlayStation 2, y se llama Activision Anthology. Ok. Y son de eso mismo, son juegos de la tarde. Sí. Ok. Este tiene Ice Hockey, Kaboom, Dragster, Enduro, Dolphin, Boxing, que se ve horrible ese Boxing. Oh, se ve horrible. Grand Prix, Frostbite, Freeway. Tiene unos pares. River Raid, River Raid 2 también tiene, Tenis. Star Master, entre otros. Y le digo al tipo, bueno, ¿qué tú crees? ¿Me lo dejarías en $4? Porque el juego costaba 8, y dije, 8 y 4 son 10, para tener un número más o menos clarito. Y me dijo, bueno, lo miren, está bien, me lo dejé en $4. Está bueno. Sí que salí bastante bien, fueron los 8 con 10 de Pac-Man y ese. El tercer jueguito que compré, pues fue Reca, que se llama Summer Carnival 92 Reca, para el 3DS. Y pues yo quería comprarlo porque yo lo mencioné en un podcast anterior, lo había mencionado cuando lo tiraron para el 3DS, y como era un juego así bien raro, un juego que solamente se dio en el Famicom, yo dije, contra, tengo ganas de comprarlo porque es algo, ¿verdad?, algo bien clásico que nunca lo hemos visto acá, y lo compré. Y me gustó un montón, de verdad que sí, que el juego está bien nasty, está bien difícil, pero de verdad que está ufiado. Me gustaría que lo tiraran para la consola virtual del Wii U, para poder verlo en el televisor, porque en el 3DS es como que esa pantalla tan pequeña para un tipo de juego como el que es un shooter map vertical. Uh-huh. Y sería mejor así, pero eso es lo que tengo hasta el momento. En el XL se tiene que ver bien, ¿verdad? También. Ahí se ve que está viendo. Yo por lo menos pensaba comprarlo también, no tuve la oportunidad de comprarlo, pero me puse a estar viendo videos y son de esa clase de shooters como Sin and Punishment, que son, o sea, que tiene tiros por todos lados. Uh-huh. Y entonces, aunque parece casi imposible uno esquivar de esos tiros, hay su forma de hacerlo. Porque yo he visto videos donde hay personas que en verdad que lo esquivan de una manera, o sea, asquerosa. O sea, pero son juegos que son bien, bien difíciles. Y de verdad que se ve bestial. En el caso mío, pues da la casualidad que me di una pequeña comprita de juegos retro. Pasé después de tanto tiempo que yo no había ido por Neo Japan. Tuve la oportunidad de estar por allí cerca y dije, mi esposa me dijo, mira, o sea, yo tengo que ir a hacer esto. Ella iba para el hospital a ver un familiar y entonces yo no me estaba sintiendo muy bien para meterme al hospital como tal, estaba medio enfermito. Y entonces pues ella me dice, mira, pues para que no te quedes aquí afuera esperando, pues estamos cerca de Neo Japan, vete allá. Y me dio luz verde. Ah, que las esposas. Me dio luz verde y yo arranqué. Pues fui y me metí allí. Llevo meses que no había pasado por New Japan y sencillamente me metí allí, empecé a ver juegos y cogí. Pero yo cogí los juegos. Sí, mira el precio. Exacto, pero o sea, cogí juegos que yo estaba buscando en eBay. Y el mero hecho de haberlos, de tenerlos allí, y entonces estaban a unos precios un poquito más bajitos que el precio de eBay, pues yo dije, pues, olvídate, pues los voy a llevar. El primero que encontré fue el juego de la tocaya, de Little Mermaid. Sí, Ariel. Pues conseguí la versión femenina tuya. Exacto. Pues da la casualidad que encontré el de Capcom, el de NES, que lo llevaba tiempo por quererlo conseguir. Mi esposa tiene la versión de Genesis, que está hecho por Sega. Y pues en verdad yo quería conseguir esa versión también para tener a las dos. Y allí la encontré bien baratito. Y yo veo, pues, vente, que te vas conmigo. Ese juego, fíjate, es bien fácil para terminar. Yo me acuerdo que cuando yo lo alquilé, cuando era chiquito, yo lo alquilé y el mismo día lo terminé, de lo fácil que es bien, bien bobito. Pues cogí y me lo llevé. De momento veo una esquina y está 1942. Y wow, espérate. Y vengo y cojo y agarro. 1942 de Capcom. Yo el juego como tal lo tengo en un control de estos plug and play. Okay. Que es un control genérico. Yo creo que yo hice una vez un video enseñando todos los juegos que trae, que son de estos juegos que trae ciento y pico de juegos ahí. Okay, y sí. Entonces lo que hacen es que hay juegos genéricos que tú jamás habías visto en tu vida, y entonces hay la versión bootleg de los juegos de Nintendo, donde cuando tú pones el juego, ni el nombre de Nintendo ni el nombre de la compañía que hizo el juego aparecen en pantalla. O sea, ellos le borran esa parte del código. Pero es exactamente el mismo juego. Yo lo tengo en el control, pero aquí lo tengo original de Capcom y todo, pues me lo voy a llevar. La más hago coger 1942, cuando al ladito veo 1943. Y yo, espérate, mejor todavía. Es el que yo tengo, el 43. Sí, no, mano, mejor todavía. O sea, 1943 es 100 veces mejor que el 1942. Eso es otro shoot'em up. Eso es otro buenísimo. Sí, no, entonces, la vez que nosotros fuimos, Nuki y yo fuimos a Beercade, había una de las máquinas que es un emulador y tenía muchos juegos. Y uno de los juegos que estaba allí era 1943. Y nosotros estuvimos un buen rato jugándolo. Y olvídate que me voy a llevar 1943. Es 100 veces mejor que el 42, especialmente con la música. Ese es el que aparece la palabra de power, creo que, y tú le vas dando ta y como que lo vas cambiando. Exacto, cuando te sale el power, que si tú le sigues disparando, va cambiando el power up. Exacto. Sí, no, y es el mejor, especialmente con la música. Porque mira que en 1942 tiene este maldito sonidito de ti, ti, tin, ti, ti, ti, ti, se queda todo el tiempo con ese ruidito. El 42. Sí, mano, y a mí me saca. Y yo sencillamente lo cogí porque estaba yo original, pero cuando vi el 43, no, tú también te tienes que ir conmigo. Y me lo llevé redado. Y da la casualidad que vengo y encuentro uno de los juegos que tú compraste la otra vez. Y yo lo miré y me reí, yo miré las notas y me reí. Y vengo y encuentro Jonoid allí, el de la mascota de Domino's Pizza. Y yo, mira quién está aquí. O sea, es un juego que yo siempre he sabido de él. Yo me acuerdo de los anuncios que eran con el personaje de Noid, que era la mascota que tenía Domino's Pizza, que era una mascota, era un personaje que él siempre como que quería destruir las pizzas, algo así. Él siempre andaba en una máquina que era como que brincaba y era como que aplastando las pizzas o algo así. Pero el juego yo nunca lo había jugado. Sí lo había visto un montón de veces, vi reseñas en revistas y todo eso, pero nunca lo jugué. Lo puse para chequearlo. Contra, mucha gente dice que el juego es una porquería, que ese es el otro. Yo te dije que no está tan malo. A mí me gustó, no está tan malo, se ve bastante gufiado. Lo único malo que tiene el juego así es que tú siempre estás batallando contra el mismo personaje, que es un Noid color verde. Y él es que es como que tú estás en un juego que tienes que... Es como un juego a ver quién come más pizza o algo así. Algo así, o sea, pero siempre estás batallando contra el mismo personaje. Y cuando viene a ver, se hace repetitivo porque el boss de cada tablo, como quien dice, siempre es el Noid color verde. Y eso pues tiende a ser un poquito aburridito. Pero fíjate, con todo eso, el juego se ve gufiado. Tiene el estilo de Capcom plasmado por todas partes en el juego. O sea, que una vez que tú te pones a jugar ese juego, sabes que estás jugando un juego de Capcom. Pero, o sea, está bastante bueno. No, de verdad, no sé por qué dicen que es malo. Aparte de ese, también conseguí el de Legendary Wings, que es otro shooter. Fíjate, yo creo que yo he visto muchos videos, pero yo no recuerdo si lo he jugado alguna vez. Yo creo que sí, pero tengo bien vago recuerdo si alguna vez lo jugué. Si no me falla la memoria, yo creo que Legendary Wings es también un juego arcade. Y entonces, sí. Pasa que el arcade nunca lo llegué a verlo como tal, pero tengo esa memoria yo lo recuerdo. El arcade. Pues la cuestión es que es un shooter bien distinto a los demás, porque en vez de estar manejando una nave, estás manejando a este hombre que tiene alas, como si fuera una especie de ángel, yo no sé. Y entonces el juego tiene dos estilos de juego. Tienes el shooter vertical, pero también tienes el shooter horizontal. O sea, hay momentos que tú estás volando hacia arriba, como los juegos verticales, como Galaga, etcétera. Y entonces llegas a un momento de la tabla donde tu personaje entra como dentro de una cara gigante, y entonces ahí el juego cambia a la perspectiva horizontal, que es como si estuviera jugando Gradius, R-Type, uh-huh, que es de lado. Y se ve gufiado, o sea, no es tan difícil nada. Cuando está así en el área horizontal, me recuerda mucho a Forgotten Worlds, que también es un shooter de Capcom. Pues además de eso, de Nintendo conseguí uno que yo tenía, pero lo cambié por otro juego, y desde entonces he querido recuperarlo nuevamente, y yo sé que este es uno de los juegos favoritos de Pedro, y mi esposa estaba loca. Y de Alex Nation también. También, y mi esposa estaba loca porque yo conseguí el juego nuevamente. Conseguí The Blaster Master otra vez. ¿Te acuerdas que yo lo conseguí hace poco? Y no, cuando yo le enseño la bolsa con los juegos a mi esposa, y ella ve The Blaster Master, lo conseguiste. Este es mío, ¿verdad? Este es mío, ¿verdad? Ok, dale. ¿Dónde lo vas a jugar? en mi consola. Sí. Pues entonces, pues por lo menos de Nintendo, ahí me llevé 1, 2, 3, 4, 5 juegos que eran de Capcom. Entonces, Blaster Master, ese es Sunsoft, ¿verdad? Sunsoft, si no me equivoco. Entonces, aparte de ese, me llevé un juego también. No lo había puesto en las notas, pero me llevé un juego de PlayStation 2, que da la casualidad que es de Sunsoft. Es correcto. Exacto. Sunsoft. Pues me llevé un juego de PlayStation 2 que también es de Capcom, y es el Capcom Classic Collection Volumen 2. Ah, sí, que yo vi la foto que tú pusiste. Exacto, se me olvidó ponerlo en las notas, ¿verdad? Pero aquí lo tengo aquí en mano. Fíjate, estos compilaciones de juegos que salieron tanto para PlayStation 2, cansario PlayStation 3 y todo eso, en los Xbox, son buenos conseguirlo. Porque cuando vienes a ver la cantidad de juegos que tú tienes en ese disco, está gufiado, o sea, son bastantes juegos. Básicamente fueron los primeros, fueron básicamente los comienzos de tú tener una consola, no una consola virtual, pero lo que hoy día nosotros tenemos como los juegos que tú compras, que están en tu consola, ¿tú entiendes? Uh-huh. Que tienes todos tus juegos en un solo disco, y es como cuando tú tienes todos esos juegos en la memoria de tu consola. Uh-huh. O sea, juegos completos. Así básicamente digo yo como que he empezado la cuestión. Uh-huh. Fíjate, pues este juego, pues mira, para decir por encima, tiene el juego de Black Tiger, tiene el Street Fighter original, tiene... el primero. El primero. Yo lo tengo en TurboGrafx 16, para el sistema de CD. Yo no tengo el TurboGrafx, ni tengo el CD, nada. Pero te iba a preguntar. Ojalá, vamos. Pero tengo el juego de Street Fighter 1, en disco, que yo lo compré por cuestión de la colección, que como ya tú sabes, en ese sistema al juego le invirtieron el nombre. En vez de llamarse Street Fighter, se llama Fighting Street. ¿Por qué le hicieron eso? No tengo la menor idea. Pues también trae Captain Commando, Super Street Fighter 2 Turbo, Strider, 1941. O sea, y son las versiones arcade de estos juegos. O sea, no son los ports que hicieron, sino es la versión arcade. Que eso es lo más que me gusta de esta clase de compilación, porque sí, estás consiguiendo la versión original. Algo que, fíjate, a mí me gustaría que Sega hiciera, porque cada vez que Sega saca una compilación de juegos, son compilación de juegos de Genesis. Y esas compilaciones como tal, yo no las compro, porque a mí me gusta conseguir los juegos de Genesis original en su caja y todo. Pero estaría nítido que Sega hiciera un disco de compilación, pero de sus juegos arcade, la versión arcade. O sea, no la versión de Genesis. Y hasta el momento, pues no lo han hecho, ¿verdad? Déjame ver qué más. Ah, y por último, el último juego que conseguí el de Donkey Kong de Game Boy, lo descargué en el 3DS. Al fin di mi brazo a torcer. O sea, que a mí no me gusta mucho descargar los juegos, a mí me gusta conseguirlos físicamente, pero tenía ganas de querer jugar esa versión de Donkey Kong y lo descargué. Espérate, ¿cuál es más adelante? El Donkey Kong, la versión original de Donkey Kong, pero la que hicieron para Game Boy. Okay. Exacto. Que tiene las gráficas cambiadas. Entonces, después que tú pasas de las cuatro tablas originales, las tablas empiezan a salir tablas nuevas. ¿Cómo te digo? Yo pensaba que era el Donkey Kong Country que estábamos hablando la semana pasada. Y yo digo, bueno, ¿por qué? No, parece el original. Sí, es la versión que hicieron para Game Boy, que tiene las cuatro tablas originales del juego original de Donkey Kong. ¿Tú no has visto? Perdóname que te interrumpa. Yo estaba en Instagram ahorita entrando, y uno de los muchachos de Retro Liberty postearon una foto de Sega Genesis Ultimate Portable Game Player. ¿Tú lo habías visto? No. Tiene 80 juegos incluidos y vale eso mismo, $80. Uy. Es un handheld, pero con 80 juegos de Sega Genesis. Ah, bueno, sí, de esa clase de handhelds, no sé si es exactamente ese que tuve, pero hay varios handhelds que son licenciados por Sega. O sea, sí, este es Ultimate Portable Game Player, se llama, Sega Genesis. Pues todo, 80 juegos. Todas esas maquinitas handhelds que salen, que tienen juegos de Genesis, están licenciados por Sega. O sea, que son originales. Pero nuevamente, todo es Genesis. Y es correcto. A mí me fascina Genesis, es mi consola favorita. Pero a mí, en verdad, cuando se trata de Genesis, es mejor cassette original con su cajita y todo. Así que para adelante. Eso es así, mi pana. Y eso es todo lo que yo tengo hasta el momento, lo que pude comprar hasta el momento. Pero nada, Pedro, o sea, yo creo que ya estamos en ese punto en donde todas las personas que están escuchando están deseosos por saber de qué se trata el tema de esta vez, de qué juego vamos a estar hablando. Eso es lo bueno de este podcast, que nunca decimos de qué se trata para que tengan esa... Dije, contra esta vez lo voy a hacer de esa forma. Y no les voy a decir, no quiero hablar del tema todavía. Vamos para el tema. Este tema lo escogí porque como que últimamente me he estado dando cuenta de que hay un lag, tú sabes, hay una falta de shoot'em ups. Porque si yo me pongo a buscar en el eShop del Wii U, por ejemplo, la mayoría de todos los juegos que hay, indie y no indie, son plataformas, casi todos. Y por ejemplo, en PlayStation 3 no estoy seguro de si mucho, pero sí, la mayoría de los juegos que los muchachos siempre mencionan, indie y todo eso, son plataformas otra vez. Y digo, ¿dónde están los shoot'em ups? ¿Qué sé yo? Y yo pensando en eso, y ¡boom! Este es el juego retro que tiran. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del Summer Carnival 92 Recca. Bueno, vamos a comenzar con el developer. ¿Quién es el desarrollador de este juego? Pues es KID, K-I-D, que quiere decir que son las siglas de Kingdom Imaging Develop. Esa compañía pues fue fundada en el 1988 y esa compañía, mi gente, empezó con un capital de 160 millones de yen. Y lamentablemente pues quebró en el 2006 y más o menos algunos de los juegos más notables que tienen pues son Burai Fighters, G.I. Joe, Low G-Man, Isolated Warrior y Rekka, que es el que vamos a estar hablando esta noche. ¿Tú has escuchado alguno de estos títulos, Ariel? Fíjate, no. No los había escuchado. G.I. Joe, me imagino que son los G.I. Joe de NES. Eso sí los he visto. Low G-Man me suena como que alguien lo mencionó en un podcast, pero no estoy seguro. Ah, ¿no? sí, Low G-Man, sí. El de G.I. Joe es el de carátula blanca. Debe ser ese. No tengo, sí, no tengo una foto. Porque el otro juego de G.I. Joe es de Capcom. Y ese juego okay. Yo lo tengo. Pero Low G-Man, sí, me acordé ahora del título. Nunca lo he jugado, pero sé cuál es ahora, sí. Okay. El publicador de esta gente es otro publicador bien raro que yo tampoco nunca había escuchado y es Nexat Soft. Esta gente comenzó realizando juegos para TurboGrafx-16, luego realizaron juegos para el Game Boy, para el Super NES, para el Dreamcast, para el 3DO, para el PlayStation 1, Sega Saturn y el PC FX. Dejaron de hacer juegos para ese del 2005 y lo que hicieron fue que portaron sus juegos para la consola virtual. Como tú sabes que la consola virtual tiene los juegos de TurboGrafx, pues ahí fue que ellos entonces lo que hicieron fue un puerto solamente. Ellos no han vuelto más a hacer nada de eso. La plataforma que estamos hablando para este juego pues es el Famicom. Este juego salió el 17 de julio del 1992. En el NES, si tú te pones a ver, el NES, el Super Nintendo, salió el 21 de noviembre del 90, para Japón estoy hablando. En junio del 92 fue para Estados Unidos. Pero si tú te pones a ver, este juego salió súper, súper tarde, en el 92, cuando ya el Super NES había salido para el 90. Y la potencia y el... Como, o sea, le sacaron lo máximo de ese juego. ¿En qué otra forma pues lo pueden descargar? Como estaba comentando ahora mismo, pues en la consola virtual, que salió en Japón, estuvo disponible desde el año pasado, en diciembre del 2012. En Europa fue agosto 15 del 2013 y ahora pues para nosotros en Norteamérica, septiembre 5 del 2013. Pero, antes de que nosotros continuemos con eso, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Qué demonios tú hacías en el 92? ¿Tú recuerdas qué era lo que tú hacías en el 92? Pues fíjate, ahora que tú dices eso, el 92 para mí es bien especial, mano, por varias cosas. En el 92 pues fue que yo me gradué de la high y obviamente quién se va a olvidar de eso. Tú eres más viejo que yo. Estoy más viejo que tú por un añito. En el 92 yo conocí a mi esposa, para eso de octubre, septiembre-octubre, porque yo conocí a quien es hoy día mi esposa. Así que el 92 de verdad que es bien especial para mí también. Fue cuando el año que tuve mi primer carro, en el 92. Todavía estaba dándole duro al Super Nintendo. No todavía, sino que estaba comenzando ya la era del Super Nintendo. No, fíjate, para el 92 yo creo que yo todavía tenía el Nintendo original. No sé si yo el Super lo compré un poquito más tarde, como para el 93 o 94, por ahí más o menos. Pero realmente eso es lo que yo recuerdo más o menos del 92, mi graduación, todo ese tipo de cosas. ¿Y tú qué demuestras hacías tú en el 92? Pues fíjate, yo en el 92 recuerdo que fue cuando entré a cuarto año, pues yo me gradué en el 93. Da la casualidad que también en el 92 es cuando yo conozco a mi esposa, da la casualidad, que nosotros nos hicimos novios en diciembre del 92. Me acuerdo que en el 92 fue cuando yo compré mi Super Nintendo. Yo repartía periódicos y entonces los chavos que yo me ganaba con eso, yo lo que hacía era que lo guardaba para comprar el Super Nintendo. Y lo compré en Woolworth de Plaza Las Américas, en la misma tienda de donde vino mi NES. Recuerdo que en ese año, el primer juego que alquilé para el Super Nintendo, da la casualidad que fue Joe & Mac. En el 92 fue cuando al fin pude sentarme solo, tranquilo, sin molestar, molestia de nadie, a jugar Street Fighter 2 por primera vez en mi casa, sin tener que ir a la casa de nadie y tener que esperar turnos para poder jugar. Pues al fin tenía mi Super, al fin pude jugar Street Fighter 2 de lo más tranquilo. Pero yo creo que ya está bien de hablar de nosotros. Vamos a hablar un poquito de Rekka. Para empezar, Rekka se puede escribir tanto con R-E-C-C-A o R-E-K-K-A, y significa en inglés Blazing Fire o Fuego Ardiente, en español sería el nombre del juego, y posiblemente es el mejor shooter de la Famicom y sin lugar a dudas el más rápido y difícil, así que esto es uno de los más raros también, porque como había dicho, pues se hicieron poquitas copias de este juego. Para eso de los 90, pues las competencias de los shooters eran lo in, tú sabes. Con Hudson Soft había creado varios torneos anuales de su serie Star Soldier. No sé si te recuerdas de Star Soldier. Sí. Un jueguito así de nave, pero Rekka se ve mucho mejor que ese. Entre otros. NASA Soft pues tenía su propio concurso llamado Carnaval de Verano 92, y Rekka pues tuvo el honor de ser utilizado para este torneo. Sin embargo, al ser lanzado a finales de los años de la Famicom, pues se produjeron muy pocos cartuchos, y que a menudo van por eso de los 250 o más en el mercado secundario. ¿Qué tú averiguaste de eso? Yo no encontré ninguno tan caro. De los juegos, por lo menos de Rekka, cuando yo entré, yo sé que en eBay y habían uno que otro que estaba alrededor de los 50 por ahí, pero había uno que otro que sí subía bastante alto. No había muchos tampoco. Sí, no hay muchos. No hay, por lo que yo estuve leyendo, no nunca encontré qué cantidad exacta se produjeron. Y también quería buscar más o menos fotos fotos del torneo. No encontré nada de eso. Casi todo lo que te habla es del juego específicamente. No, nunca pude encontrar nada del evento como tal. Que de verdad que tenía ganas de ver fotos, qué sé yo, cómo era que lo hacían y esto que lo otro. Pero vamos a hablar un poquito del juego. Desde el principio, este juego es obsesivamente rápido. O sea, imagínate, naves enemigas en movimiento de entrada y salida de la pantalla en tan solo un segundo. Eso es para seguida, con grupos de dos docenas en la pantalla al mismo tiempo, cada uno de los cuales se sustituye inmediatamente por otro grupo de igual tamaño, con hordas de naves y muchos disparos que vienen, ¿sabes?, de diferentes partes de la pantalla. La música, mano, la música es bien, son ritmos increíblemente altos, se aproximan al hardcore techno. Y para que tengan una idea, escuché un poquito de la música de Rekka. Y como pudieron escuchar, la música está súper, súper hardcore. Esta música, si ustedes más o menos tienen un eso es similar y es basado un poquito en la banda sonora de Street of Rage de Yusho Koshiro. Uh-huh. Pero vamos a escuchar un poquito de Street of, de la musiquita de Street of Rage 2 para que escuchen más o menos, para que vean qué nítida está la música también. Uh-huh. Pues como pudieron escuchar, la musiquita de Street of Rage 2 está, de Street of Rage con tal, la musiquita está guay, a mí me gustó. La encontré un poquito más lenta que Rekka, de verdad, que la música de Rekka está mucho más rápida, pero sí suena bastante nítida, tú sabes. Lo único malo en cuanto al juego de Rekka es que el juego está tan violento, con tantas explosiones y tantas cosas, que la música se ahoga y casi no se puede disfrutar mucho. Pero háblanos un poquito, Ariel, de los jefes. Pues fíjate, los jefes son una de las cosas que más difícil tienen este juego. Especialmente cuando son jefes que da la casualidad que son casi del tamaño de la pantalla entera. O sea, no te dan casi nada para tú poder moverte. Son sumamente enormes, tienen extremidades que, o sea, que consisten de varios sprites, tanto en la pantalla. Ok, vas a tener que hacer frente y esquivar las masivas armas láser desde múltiples torres láser a la vez, o naves que literalmente son una fuente de disparo que sin secuencias sin fin, o sea, te siguen disparando todo el tiempo, o sea, son tiros que tú vas a estar viendo, tiros por todas partes. Para esquivarlo tienes que rezar el Ave María. Para que no te den. Sí. No, y más aún jugando la pantalla en 3DS, que eso es un chispo de pantalla, tú sabes. ¿Qué? Y esas bolitas, son miles de bolitas, que son bolitas azules, y son misiles también, más láser también, porque tienen de todo eso. Un juego que se puede comparar a la forma en que son los disparos que se están tirando, son juegos como había dicho anteriormente, Sin and Punishment, pero también está Radiant Silvergun, que son disparos que salen de un mismo color. En Radiant Silvergun, pues en la nave tuya tiene la habilidad de cambiar de blanco a negro, entonces si te dispara el negro, pues tú cambias el negro y no te dan, pero son de esos chorretes de tiros así que salen todos. Pero tiene que estar cambiando el cajato. Exacto, pero es una lluvia de tiros a todo lo que da. O sea, eso es lo que se llama Bullet Hell. Exacto, el Bullet Hell. Pues también, fíjate, las gráficas de este juego son sumamente tremendas. Eso es lo malo que tienen las consolas. Las consolas, cuando ya están ya a lo último de su lifespan, de su existencia como tal, es cuando los developers al fin aprenden a cómo empujar las limitaciones del sistema. Y obviamente este es un juego donde se hizo eso, se empuja las limitaciones del NES en lo que son las gráficas. Son gráficas sumamente grandes, son gráficas sumamente rápidas. Yo estaba viendo los videos y algo que me di cuenta es que no hay flickering. Negativo, papá. Exacto, es tan y tan rápido y todo, y no hay flickering. Y especialmente, o sea, que los juegos como tal de Nintendo, Sega Master, cuando hay mucha cosa sucediendo en la pantalla, empiezan a flashear. Eso es verdad. Y aparte se pone lento. Exacto, y entonces empiezan a ver los slowdowns. Yo no vi nada de eso. Yo no he jugado el juego, valga la aclaración. Yo lo acabé, pero vi videos y todo eso, y de verdad que me quedé bobo. Especialmente cuando hacen transferencia de las imágenes y las graban con video cards. Y entonces en vez de ver la imagen del juego grabado con la cámara al frente de la pantalla, sino que está transferido. Cuando suceden estos flickering, normalmente el personaje se desaparece de la pantalla cuando las están grabando para posarlo a un video. Si está viendo mucho flickering, como el personaje está flasheando tanto, el personaje no se ve en la pantalla del video. En este caso, está pasando miles de cosas al mismo tiempo y con todo eso tú ves todo. No, sí, porque hay ni un solo flickering en la pantalla. Estamos hablando que son disparos de naves que están en movimiento. O sea, no es que hay turretas y hay algunas que se mantienen estáticas en un lugar, pero las naves se están moviendo, los disparos se están moviendo, el background se está moviendo a las millas, porque te da el efecto de que la nave va pero a 80 por ahí para arriba. O sea, el efecto que te está dando es que tú vas a 80 por ahí para arriba. Tienes algunos enemigos que tienen brazos que se menean de lado a lado, tú sabes, y todo es sin ningún chisteo. O sea, no hay un flickering, no hay... Sí se pone lento, pero es bien raras veces, pero yo digo que si se puso lento en todo el juego desde que yo lo terminé, como dos veces fue mucho, de verdad. Casi. Podemos decir que el slowdown que tiene el juego es de 1%. Porque es tan mínimo. Es tan mínimo que eso es una de las cosas que fastidiaban con los juegos anteriores. Que cuando suceden estos slowdowns, te fastidian lo que tú estabas tratando de hacer, porque entonces todo se pone lento. Aquí no, o sea, aquí es todo rápido, todo el tiempo. Ese problema me pasa con Gradius, por ejemplo. En Gradius, vamos a poner que yo lo tengo a la velocidad más rápida, por ejemplo. Se pone súper lento. ¿Eh? Pero que cuando ese efecto de super le quita de momento, tú estás como que en el mood de ir lento. Y cuando se quita de momento, ¡pum! Lo que haces es que chocas, porque ya tú te crees que va lento y va súper rápido. Eso es lo que pasa. Y eso tiene también la velocidad. Eso es lo que a mí me pasa mucho. ¿Cómo? Este que también tiene para cambiar la velocidad. Sí, tengo aquí que se puede cambiar la velocidad de tu nave pulsando tan solo el botón de select. Una característica, fíjate, que eso se veía mucho en lo que eran los juegos de 16 bits, pero en lo que eran los 8 bits era prácticamente desconocido. Por ejemplo, eso lo vemos en Gradius, que son a través de los power-ups. Tú tienes el power-up para la velocidad. En este caso tú tienes la velocidad, pero con el select. Lo que pasa es que no es tan cómodo hacerlo, porque tú necesitas tu dedo en el... Acuérdate que tú tienes tu mano, por ejemplo, tu mano izquierda, tú tienes el dedo gordo, ¿verdad? En el D-pad. Para tú darle select, para bajar la velocidad o subirla, tienes que sacar tu dedo de ahí. Tu nave se va a quedar quieta por unos segundos y eso puede... O sea, eso significa la muerte instantánea. Uh-huh. Ese es el problema de eso. Otra cosa es que tú subes de nivel, por ejemplo, tiene 5 niveles de velocidad, ¿verdad? Tú le das a select desde el 1 al 2, al 3, al 4. Pero si quieres bajar, tienes que completar. Cuando llegues al 4, le das de 9 y dice 4, 3, 2, 1. ¿Te entiendes? Cuando llegas al 5, yo lo que esperaba era que tú le dabas una vez más y regresara al 1. Pues no. De 5 vuelve abajo. Y es bien difícil, mano. Bien difícil. Tengo que jugarlo para poder experimentar esa parte. O sea, lo que es la velocidad, porque lo que estabas explicando ahorita con Gradius, en cuestión de la velocidad, si tú no coges los power-ups para velocidad, estás prácticamente frito, porque si tú te pones a jugar el juego a la velocidad que va, te van a matar porque va demasiado lento. Pero lo malo es que cuando tú tienes esa velocidad tan alta y cuando viene tanta cosa en la pantalla y empiezan a ver los slowdowns, que en verdad te pone lento y te estás yendo a una velocidad rápido, pero entonces al ponerte lento pues vas a una velocidad más cómoda y exactamente es así. O sea, tan pronto que se va el slowdown, la nave tuya es como que le metiera la gasolina chambón y cogiera contra la pared de cantazo. Sí. O sea, tengo que ver cómo entonces en este juego se siente esa velocidad. O sea, yo voy a descargar el juego porque en verdad que me interesa y se ve súper nítido. si lo pudiera conseguir original sin que me destrozara el bolsillo, lo compraría. Pero hay que, sí, no, hay que irnos con la vale $5, $4.99 en la 3DS eShop. Está mejor así. Vamos a hablar un poquito de los niveles y eso. Pues el jueguito tiene, el juego tiene básicamente 4 niveles solamente. Pero, o sea, no te confundas, ¿sabes? Son 4 niveles, pero son largos, son implacables, y tienes, por ejemplo, tú tienes una horda de enemigos primero, que son las navecitas que bajan de izquierda a pan, después bajan a derecha. Luego viene un mini jefe. Después del mini jefe tiene otra segunda onda de enemigos, de izquierda a derecha, salen de aquí, salen de allá. Después viene otro jefe más. Y así más o menos es todos los niveles, excepto el nivel 4, que está ridículo. De verdad, es algo ridículo. El último nivel tiene una docena de jefes. O sea, tiene 12 jefes casi corridos. Tienes básicamente una horda de navecitas pequeñas, un enemigo. Una horda, otro enemigo. Una horda, así. 12. Y entre ellos son de los que ya tú tenías, más un bonche de nuevos, de diferentes. O sea, que el juego, a pesar de que son 4 niveles, es larguito, de verdad. Es bastante largo. Y como te digo, no hay slowdown casi. Es algo bien, bien mínimo. Yo te pongo a ver los losers, estos programadores de Crysis 3. Uh-huh. Debían de haber mirado esto y haber cometido harakiri. Harakiri quiere decir suicidio. En japonés. Porque ustedes vean que Reka, mano. Reka empuja al Famicom de la misma manera que el Genesis le zumbó a Gunstar Heroes y Alien Soldiers, tú sabes. Exacto. Haciendo cosas que la gente nunca pensaban que fueran posibles, tú sabes. Hablar un poquito de la arma, porque obviamente con qué vamos a estar disparando, y yo te más o menos. Pues, fíjate, te digo, como todo shooter, siempre hay un montón de armas para utilizar. El juego como tal, eso es lo que me encanta de los shooters, que tú puedes, tienes power up, tienes diferentes armas, ¿sabes? Pues aquí hay prácticamente son 10 armas como tal, 5 principales y 5 secundarias. De igual manera, pues también tienes unas torres flotantes que rodean la nave, que estas torres como tal disparan también. Torreta. Exacto, los torrents, yo los conozco por torrents. Ah, las turrets. Exacto. Pero ellas disparan también o sencillamente te protegen. Pues fíjate, yo estaba verificando y no se ve. Yo entiendo que es que te protegen, no disparan como tal. Si pues, no me equivoco, porque yo no lo que yo jugué ayer, yo las miré y no. Simplemente estaban ahí al lado tuyo y mientras tú te movías ya se giraban, pero no disparaban, tú disparabas tu arma, la principal, la que fuera que tú tuvieras. Pues, sabes que esta clase de torretas, pues siempre ha estado en esta clase de shooters. Lo hemos visto en Gradius, lo hemos visto en R-Type, que siempre. En Tiger Heli. Poner los helicópteros chiquititos a los lados. Exacto, y de igual manera, como mencionó ahorita, el juego de Forgotten Worlds. De Capcom, que aunque tú no estás en una nave, es tu personaje volando, y hay un power up así también, que es una bolita dándote vueltas alrededor tuyo. Todas estas clases de armas, pues todas estas clases de juegos siempre las tienen. Cada una de estas armas como tal, pues tienen lo que son upgrades para ellas mismas. Vamos a suponer, tú coges la arma tal que tiene este rayo que sale hacia el frente, pues cuando la vuelvas a coger, pues entonces tiene un rayo hacia el frente y otro rayo adicional. Si la vuelves a coger, pues entonces tiene 3 tiros como tal. Todo depende del arma que tú, o sea, del arma que tú tengas. Uh-huh. Además de esto, pues también tienes armas que tienen proyectiles, las cuales pueden ser dirigidos por tu cuenta, ¿no? Yo, fíjate, básicamente son como unas bolitas que salen bien rápidas y ellas van directamente a los targets. Ellas persiguen. Persiguen los targets, sí. Okay. Por ejemplo, tú estás de frente de un target específico, ella va a ir directo a él. Si no, ellas automáticamente, ¡bum!, a lo loco, van buscando a quién darle. Uh-huh. Aparte de eso, pues también tiene lo que es Esta clase de armas son de las que a mí más me gustan, porque te protege de una manera, porque entonces dispara casi para la parte del frente tuya, casi a todas las direcciones a veces y por haber, que es el disparo spray, que es como el F-Gun, spray gun de Contra. Pues muchos de estos juegos spray gun for the win. Muchos de estos juegos shooters tienen por lo menos un arma parecido a esto. Sí. Obviamente una vez que tú consigues esa arma, es la mejor porque te protege. Ahora, hay juegos que esta arma como tal te dura por un tiempo nada más. Te pregunto, como yo no he jugado el juego todavía, esta arma, una vez que tú la consigues, ¿la tienes por un tiempo nada más o es durante todo el tiempo? Hasta que te exploten tu nave. Aquí dos. Por lo menos, gracias a Dios. Mientras estés vivo, que no va a ser por mucho tiempo, pues... Pues la capacidad... Dime. Ajá, perdóname. Lo bueno es que, igual que gratis esos juegos, hay power-ups todo el tiempo saliendo, todo el tiempo. A diferencia, lo que sí, que para usar un juego tan extremadamente difícil, las vidas, la palabrita, te viene bajando la palabrita life. Y son bien raras veces que la vi. Bien raras veces. Por un juego tan y tan difícil, es bien raras veces que vi la palabra life. Exacto, que eso era lo que íbamos a pasar, de que no importa que a ti te destruyan, que exploten tu nave, vas a perder el power up, pero eso sí, las hay en todos lados. Los shooters tienen eso mucho. Yo no sé si a ti te pasa que son tantos los power ups que hay, que de momento tú coges el que a ti más te gusta y sin querer queriendo aparece otro y rápido la perdiste por otra. Yo lo que hacía era que trataba de esquivar los que no quería. A veces te obligan a cogerlo porque es la única salida que tienes pasando por ese sitio y tienes que cogerlo obligado. Es igual que en Castlevania, que me enfogona cada vez que cojo algo que no me gusta. Después que tengo el cuchillo o qué sé yo. Pues nada, a mí me pasa eso mucho. Ya en ese momento, ya uno tiene que entonces aprenderse exactamente qué es lo que hace cada arma. Para de esa manera, una vez que tú tengas la arma que tú necesitas y los upgrades necesarios, pues sencillamente olvidarte de los power-ups. Pero hay momentos en el juego que todo está pasando tan y tan rápido que tú empiezas a destruir eso, que tú ni siquiera a veces ves que tienes el power-up de frente y te lo llevas enredado. Y eso a mí me ha pasado mucho. De igual manera, como la mayoría de los shooters, Rekka tiene bombas. Pero las bombas aquí me he dado cuenta que funcionan de una manera distinta. Ya que tú estuviste jugando el juego, ¿cómo era que funcionaban estas bombas? Ok, pues básicamente cuando para no tiene bombas que tú aprietas un botón y salen bombas, ¿no? En este caso tú tienes, que es lo más malo de todo, tú tienes que dejarte de disparar. Cuando tú dejas de disparar, la punta de la nave se va a empezar a crecer esta bola de energía, una bola de energía. Lo bueno es que esa bola de energía pues no deja que las bolitas que son azules, las balas que son azules, esas no te hacen nada. Si vienen misiles, eso sí tienes que esquivarlo, cualquier otra cosa, pero la mayoría de lo que te disparan es bolitas azules. Mientras tú tengas eso ahí, eso va creciendo hasta cierto punto. Y ahí, pues tú lo sueltas, pum, con el botón de dispararle. Ya lo que hace es que tira esa bomba y mata todo lo que esté en la pantalla. Pero se tarda unos par de segundos en cargar completa. Mientras ella carga completa, tú te tienes que esquivar las naves que vengan por detrás. Porque por el frente, si te están disparando, pues no. Pero si una nave viene volando y choca contigo, sí. Es simplemente, para lo único que no te mata son las bolitas azules. Pero si viene una navecita volando y te choca, te fuiste a ajuste. O sea, que yo simplemente la uso para los jefes solamente. Porque los jefes, tú no tienes otras naves encima de ti. Tú estás solamente tú contra el jefe y tienes que esquivar lo que el jefe te tira. ¿Tú entiendes? El escudo yo no lo uso cuando voy por ahí para abajo contra las naves que vienen. O sea, yo trato de nunca usarla. Porque, ¿sabes? No hay break. No hay break para usarla. O sea, tú no te puedes dar el lujo de esperar 3 segundos a que eso cargue mientras están montones de naves saliendo de izquierda a derecha. Pues, fíjate, esto suena más como un disclaimer. Porque después de que tú de vencer la recta, hay que reiniciar la máquina, ¿no? Bueno, después que tú terminas, es que no quiero dar mucho spoiler, pero Sí, después que tú terminas el juego, tienes que darle reset, le das como si fueras a hacer un save stage. Y en vez de darle save stage, lo que hace es que le das reset. Uh-huh. Le das reset y comienza de nuevo. Como en Zelda. Le da un reset y te comienza otros niveles más. Que básicamente son los mismos niveles en diferente orden. Y las naves son en diferente orden. Y los jefes son en diferente orden también, sí. Y si la persona tiene emulador, lo puede hacer también. Entiendo que se puede hacer en emulador también, Pam. Sí. Eso está freaking awesome. Como dicen por ahí. A pesar, y esto es palabra de Domingo, de su abofeteante dificultad, todos los fans de shooters se deben a sí mismos jugar este juego. Por mi parte, yo lo voy a jugar, yo prometo jugarlo, porque de verdad que todo lo que he escuchado y todo lo que he visto, pues me llama la atención. Es una gema por encima de todas las gemas, especialmente uno de los últimos juegos de Famicom, de NES en Japón. Es uno de los juegos que empuja más aún la tecnología del sistema. Así que se deben y tienen que conseguir este juego. Consíganlo en lo que es el 3DS, que es la alternativa más económica. La carátula del juego me gusta tanto porque es como tan clásica. Es como hand drawing, ¿sabes? Es hecha a mano, por ese estilo de antes. Que se ve la nave azul de frente y unos láser pasándole por el lado, así como se ve con las letras japonesas que dice Reka. Ah, de verdad que es un treat tener la original, pero... Oye, qué cosa que a este juego no le hicieron una secuela, ¿verdad? No, dice, al final dice continue, pero nunca, no hay... ¿Tú te imaginas cómo a todo esto, de la forma en que este juego corrió en el hardware del NES, cómo este juego hubiera corrido en el hardware del Super Nintendo, especialmente cuando el Super Nintendo salió? Que había tanto juego que salió demostrando la capacidad que tenía Super Nintendo, especialmente como cuando salió Super R-Type, cuando salió Gradius 3. ¿Tú te imaginas cómo hubiera sido este juego en Super Nintendo? No, se tiene que ver espectacular. O sea, gráficamente, si la versión del NES se ve tan wow, en una versión de Super Nintendo hubiera quedado tremendo. Ahora, eso sí, hay que ver qué tan potente hubiera sido, que no hubiera tenido los problemas del slowdown, porque a pesar de que el Super Nintendo, obviamente, son 16 bits, es superior al NES, había juegos que tenían ese problema. O sea, con todo eso persistía en las consolas de 16 bits. Y especialmente Super Nintendo tiene muchos juegos que tienen ese problema. Hay muchos juegos de Super Nintendo que el frame rate no es muy bueno y tienden a ser un poquito lento. O sea, pero con todo y eso, si nos ponemos a ver juegos como Super Contra, Gradius 3, Super R-Type, R-Type 3, que mucha de la gente dice que es mucho mejor que Super R-Type. Sí, yo me puse a ver hoy. Los best shoot'em ups del Super Nintendo, los best shoot'em ups de Sega Genesis. Ajá. Y hay, o sea, hay una cantidad inimaginable de juegos shoot'em ups. O sea, hay montones de juegos shoot'em ups. Y yo les voy a recomendar, si ustedes escuchan los videos, si ven los videos de este tipo, Metal Jesus Rock, él tiene un video. Él hizo un videito de los mejores, de los ¿cómo se llaman? De los shmups. No, hizo uno de los shmups del Sega Genesis. Sí. Pero también hizo uno, que son las gemas estas escondidas de Super Nintendo, que lo hizo con otro chamaco ahí, Hidden Gems. Él ha hecho varios ya. Pues son tres partes, los Hidden Gems, y ahí salen unos clases de shoot'em up brutales. Ahora mismo, yo tengo un shoot'em up en el Genesis, que lo compré hace como 2 años atrás. Anteriormente, en el podcast de Sonido Fanboy, Osmax lo había mencionado, que es Whiplash. Whiplash está puesto como uno de los mejores shoot'em ups de Genesis. Yo lo tengo ahí, no lo he jugado todavía, y en verdad que me... Mira que yo lo estaba buscando, le estaba echando el ojo y no lo he podido conseguir. Yo lo tengo suelto, no tengo caja ni nada de eso, porque lo compré en en este, ¿cómo que se llama? Play and Trade. Ah, okay. Yo cuando Play and Trade estaba aquí en Puerto Rico, pues logré conseguirlo ahí, estaba suelto. Pero el juego sale bien caro. Yo lo he visto en eBay y sale bastante caro. Y he tratado de por lo menos conseguir la caja sola. Chacho, ni suerte. Pero según lo que me han dicho y lo que también mencionó Osmax en aquel momento, el juego está bestial. Sí, sí. Yo, por ejemplo, voy a ser claro y lo voy a decir. O sea, yo tuve que usar un código, un cheat code para poder acabarlo, porque, o sea, yo personalmente, yo sé que nunca en mi vida yo iba a poder terminarlo normalmente, porque es que hay una parte que yo me río y digo, es que esto es ridículo, o sea, ¿cómo alguien puede pasar esto? Hay un jefe de entre todos los que vas a encontrar, que se mueve por toda la pantalla como un loco, para aquí, para allá, y disparándote, o sea, yo digo, es que... Entonces, otra cosa es, para tú lograr saber y aprenderte los movimientos de los jefes, ¿sabes? ¿Para dónde que van a ir? ¿Sabes? Para una persona acabarlo completo, yo estoy seguro que le tiene que llevar tiempo, porque tú tienes que aprenderte la secuencia de dónde vienen, cómo matar los jefes, cuáles son las formas más efectivas de matar los jefes, porque hay un jefe específico que cubre la pantalla completa de grande, y yo me tardé pero un buen rato descifrando cómo rayo podía matarlo, porque no encontraba por dónde darle. Yo disparaba y no le hacía nada, disparaba y no le hacía nada, y decía, pero ¿qué rayo yo tengo que hacer? Y tanto estuvo hasta que descubrí qué rayo era. Pero, ¿sabes? Para que alguien lo termine, tiene que darle tiempo, pero bastante, ¿sabes? Yo uso unos cheat codes. ¿Cómo era que tú decías cada vez que jugaba el juego? ¡Niu! ¡Niu! No, entonces, en la descripción del programa, yo le voy a dejar, yo no voy a decir los códigos aquí, pero hay unos códigos de cheat codes, se los voy a dejar para que ustedes los busquen, y puede tener vida infinita o puede tener puedes escoger el nivel que tú quieras, 1, 2, 3 o 4. Hay diferentes cheat codes, se los voy a poner después para que ustedes los busquen y los puedan, cuando tengan el juego, lo pueden hacer. Son bien sencillos. Tienen que buscarlo en la sección donde dice así mi abuela. Y yo creo que, pues no sé, yo lo que tengo que decirle, que el juego me encantó, a pesar de que yo usé la vida infinita, pues yo hice lo posible por jugarlo normal, ¿sabes? Tratando obviamente de que no me den, tratando de hacerlo lo mejor que podía para disfrutármelo, porque tampoco tiene sentido tú tener vida infinita y hacer las cosas a lo loco nada más que porque sabes que tienes vida infinita, ¿tú entiendes? Yo traté de hacerlo lo más normal posible sin tratar de que no me dieran. Sinceramente, ¿quién no usó el código Konami, ¿sabes? Para terminar Contra. Muy poca gente ha terminado Contra o Gradius, tú sabes, sin esos códigos. Tú sabes. Pero nada, me encantó el juego y a pesar de que hice el chito y todo, lo voy a jugar de nuevo porque me encantó la música. El juego como tal me encanta, ¿sabes? El juego está nítido y se los recomiendo. Si tienes algunas cositas más que decir, para entonces seguir con... íbamos a hablar un poquito de los juegos favoritos, nuestros juegos favoritos de este género, pero hemos mencionado tanto. ¿Tiene algo más que decir del juego? Fíjate, no tanto, porque prácticamente sí, no lo he podido jugar, pero lo hemos dicho todo, yo no lo he podido jugar, yo sencillamente lo que vi fueron videos, pero de verdad que se ve que es un juego impresionante. Este juego, la dificultad que tiene, noquea al piso por completo a lo que es Ghosts and Goblins, aunque son dos juegos totalmente distintos, pero que en verdad, si estás buscando un juego que te rete, un juego retro que en verdad te diga, wow, esto lo había en ese momento, este es uno de esos juegos. Sí, y yo creo que no mencioné, pero salió en julio del 92 el juego. Mira para allá. Para mencionar rapidito así, de los que yo me acuerdo que me gustan mucho de este género, Tiger Heli, ¿tú lo consideras como un smop? Yo entiendo que sí. No es tan violento. Es un estilo de... Pero a mí me gusta mucho, los Gradius me encantan. Yo diría que 1943 es un shoot 'em up también, porque es lo misma cosa. Tiene power up, tiene miles de bombas. Sí. Sí. 1943, buenísimo. Que diga 43, es que yo tengo. Los dos son buenos, pero el 43 es tan, por lo menos tanto en el arcade, pero cuando tú juegas la versión de NES, tú juegas 1942 primero, juegas esa versión primero y después ponte en 1943, que la diferencia es tan y tan grande. Y entonces acuérdate que los shooter mobs o los mobs, como se le dice, no tan solo tienen que ser con navecitas, porque hay un montón de estos shooters que no tienen que ver absolutamente nada con naves. Está Gunsmoke, que es de Capcom, que es un vaquero, pero estás caminando todo el tiempo hacia arriba. Es la misma dinámica de los mobs verticales, pero en vez de estar en el espacio en una nave, es un vaquero caminando y vas disparando todo el tiempo y son enemigos que van bajando. A diferencia de lo que son juegos como Ikari Warriors, Rambo, que son personas, es vertical, pero tú eres el que te mueve. En estos juegos que se consideran shmup verticales, la pantalla todo el tiempo va bajando. Pues Gunsmoke es de esa manera. Como mencioné ahorita, de los juegos que compré, el de Legendary Wings es de esa manera. Los que son los shmups horizontales, mi favorito de todos los tiempos, y yo sé que Alex Nation va a decir lo mismo también, R-Type. A mí me fascina R-Type. Tengo el R-Type original en Game Boy, que fue cuando lo vine a jugar por primera vez, y esa versión es súper buena. La pueden conseguir, la versión de Game Boy original. También vino R-Type DX, que es el mismo juego, pero lo sacaron para el Game Boy Color y lo que hicieron fue que tiene color, pero lo puedes jugar en el Game Boy original y sale en blanco y negro de igual forma. Otros juegos que son así también, pues, obviamente los de Gradius, Life Force, Salamander. Life Force, sí, mano, Life Force, a mí se me ha olvidado de ese. Salamander, que ese juego es tremendísimo. Wow, que otro juego también. Hay tanto. Bueno, pero si quieres, vamos a rapidito aquí a dar dos comentarios que tenemos por aquí de los muchachos. Tengo un comentario por aquí de Alexander Alvarado. Dice, saludos, esto es del podcast anterior. Saludos muchachos, los felicito por este nuevo proyecto. Me identifiqué con los arcades. Acá en Ponce hubo un Land of Us y era lo más épico que existía en esa época. Oh, wow. Lo que sobresalía de ese lugar era la máquina de Dragon's Lair. Ah, yo me acuerdo de ese juego, ¿no? Dragon's Lair. Lo bajé hace poco para el teléfono. Y los sit-down tables, entre ellas la de Galaga. En cuanto a compra o poseer los juegos retro, me duele saber que llegué a tener muchos de esos y los regalé o los vendí. Ahora estoy tratando de comenzar nuevamente con una pequeña colección personal. Dice, Resident Evil 2 no lo jugué mucho, pero fue bueno para ese tiempo. Entonces aquí nos daba un pequeño tips, porque pues, como yo te dije, pues el podcast lo hicimos bien, como que un poquito bien rush, y después me di cuenta que nos brincamos unas cuantas cositas. Dice, si van a hablar de un juego, pueden comenzar dando un pequeño background del mismo, el año, la publicación y eso. Nada, primero, es el primero de muchos, keep the good work, y recuerden, Team Retro for Life. Hay que mencionarle, bajo el comentario que él acaba de hacer, donde él vendió los juegos y todo eso, hay que hacerle, no, eso no se hace. No se hace. No. ¿Algún otro comentario por aquí? Sí, tenemos aquí un comentario por aquí de Juan Carlos Delgado. Dice por aquí, saludos muchachos, comienzo felicitándolos por su nuevo proyecto. Creo que es una buena idea que Vidion tome el comando de la animación del show. Así lo hace sonar diferente a Sonido Fanboy. ¿Cuál es su plan en cuanto a publicación? ¿Tendrán show todas las semanas? ¿Una semana Galaxia Retro y la otra Sonido Fanboy? Hasta aquí llegó. Hasta aquí llego. Tenía más comentarios, pero ahora no encuentro los apuntes que hice al momento de escuchar el show. Bueno, por cuestión de lo del programa, pues nosotros lo vamos a tirar de esta manera. Cuando nos salga. Cuando nos dé la regalada gana. No, fíjate, lo que yo pensaba hacer era hacerlo mensual. Esa era la idea principal. Pero no sé, a veces suena bien también, una semana sí, una semana no. esta semana especialmente, pues lo estamos haciendo básicamente corrido en el en lugar de Sonido Fanboy número 40. Pues por problemas técnicos que tuvimos con el Sonido Fanboy número 40, pues no va a salir al aire. Vamos a grabarlo nuevamente, pero va a ser el Sonido Fanboy especial de Halloween. Así que decidí hablar de Reca esta semanita para tener algo que poner. Eventualmente, los planes que tengo hasta el momento es, después que salgamos de Sonido Fanboy 40 horas, no vamos a grabar Sonido Fanboy en el mes de noviembre ni diciembre. Regresamos en enero, como hicimos el año pasado. Pues por este tiempo de Navidad y eso, uno siempre está saliendo y quiere los fines de semana. Puede ser que Ariel y yo saquemos otro Galaxia Retro en uno de estos dos meses. No sé cuándo, no sé de qué vamos a hablar, pero estén pendientes. Tal vez hagamos un especial de Navidad, quién sabe. No sabemos, de verdad que no sabemos, pero no hay nada específico. O sea, la idea mía es no hacer mucha cosa en estos dos meses, porque son los meses que estamos siempre saliendo y esto y lo otro. Pero básicamente, del año que viene adelante, pues tal vez tengamos una idea más certera de qué vamos a hacer, si lo vamos a hacer una sí, una no, o si lo vamos a hacer entonces mensualmente. Pero como es nuevo y estoy enfiebrado, a veces quiero hacerlo antes de un mes. Como que un mes mucho tiempo para esperar por el otro. Pero veremos a ver lo que pasa. Bueno, antes de que nos vayamos, ya que estamos en octubre, y obviamente en octubre pues es Halloween y el ambiente tiene este aspecto de terror y todas estas cosas, y a la gente le gusta ir mucho a estas actividades que tienen que ver con Halloween, le gusta ir al cine a ver películas de terror. Ahora mismo aquí en Puerto Rico se está celebrando el Horror Film Fest en los cines de San Patricio, que son películas de terror de alrededor del mundo y todo eso. Pues de igual manera, pues a nosotros nos gustaría dar estos juegos que tienen que ver con Halloween, para que entonces ustedes puedan jugarlo. No importa, ok, lo voy a decir, no importa que sean emulador, mientras lo puedan jugarlo. Eso sí, si lo pueden conseguir lo original, compre lo original. Pero vamos a dar como una retromendación. En vez de recomendación, una retromendación. ¿Qué tú crees? Vamos a hacer eso. Pues mira, yo voy a empezar bien rapidito con uno. Tengo uno que me acuerdo de este juego porque me lo prestó el amigo que me llevó al camino de Nintendo. Yo era bien de esto con Nintendo cuando salió. Yo era bien Atari y todo esto. Y cuando salió Nintendo, yo era como que esa consola es la intrusa. Exacto, o sea, yo no, Atari es mejor que eso, hasta que me senté a jugar Nintendo por primera vez en una de las tiendas departamentales, New York Department Store o en Sitzman, cuando las habían aquí. Pues ahí fue que hice el brinco, y fue por él, y él fue quien me prestó los primeros juegos. Pero él me prestó Monster Party. Ese juego no es de terror per se, pero tiene ese ambiente. Es este nene que cae en este mundo de monstruos y todo eso. Entonces tú tienes como arma, tienes un bate. Y entonces la idea es tú poder salir de estas tablas consiguiendo una llave y peleando contra todos estos monstruos. Y de verdad que el juego es medio bobito, pero divierte. Y entonces el nombre lo dice de todos, está Monster Party, son un montón de monstruos cayéndote todo el tiempo, y está bufio, de verdad que me gusta. Uy, vamos a ver si lo checa, ¿no? Nunca lo he jugado, no creo que nunca lo he jugado. Bueno, yo tengo mi retrocomendación, les voy a dar Silent Hill para PlayStation, el original, papá. Claro, ya tú te fuiste a que uno se fuese a churrear rápido. O sea, para que te embarre. Yo diría, personalmente, yo encuentro que Silent Hill da mucho más miedo que Resident Evil. Porque sí. Resident Evil, la cuestión de los Resident Evil lo que asusta a uno básicamente es los pejos y esas cosas cuando salen de cantazo. Si vamos a hablar de High Truth. Porque los zombies, pues, como que no dan así tan. Son lentos y te da tiempo de esquivarlos, esto otro. Silent Hill, mano. Para empezar, casi todo el tiempo estás en tiempo oscuro. De momento se pone toda esa neblina y tú casi no puedes ver bien, y lo que escuchas son los monstruos esos. la enfermera. Yo creo que eso es uno de los personajes que más miedo me han dado a mí de los videojuegos, las enfermeras de Silent Hill. Eso está brutal. Hasta cuando no está solo en el juego, si cuando ves una persona haciendo un cosplay de este personaje, que yo sí, lo he visto, En el que ustedes fueron hace poco, una chamaca lo hizo y como sí, quiera se ve brutal. Eso fue en uno de los Kaizen que nosotros fuimos, que da la casualidad que la semana que viene hay otro y nosotros tenemos pensado ir. Voy a ver si grabo, ya que tengo una cámara nueva, voy a ver si puedo grabar algo mejor de video y entonces presentarlo en el canal de Sonido Fanboy. Pero nosotros vimos una muchacha que hizo el cosplay de las enfermeras, y el tenerla así de frente te da cosas, ¿sabes? Sí, ¿no? Ajá, ¿no? Y que en Silent Hill tú tienes menos armas y menos cosas que en Resident Evil. O sea, ahí no hay break. Ahí no hay break de tú jugar con... que si escoges a la chica que tiene armas, tú sabes. Mira, y el juego nosotros podemos decir que el juego es sumamente bueno, porque mi esposa es fanática de ese juego. Y sí, le encanta. Y tú sabes que yo le he dicho muchas veces aquí, siempre he dicho que ella es la gamer de closet. Sí, sí. Y mucha gente piensa que cuando son gamers así, lo que juegan son juegos puzzle, todo eso. A ella le fascina todo eso. Pero a ella le encanta Silent Hill. Y ella se sienta y lo juega y los termina. Sí. O sea, y así de bueno está. Si a ella le gusta, a cualquiera le va a gustar. ¿Cuál otro recomiendas por ahí, Vidim? Pues fíjate, yo originalmente tenía pensado en recomendar lo que eran los de Gargoyle's Quest, que son de Capcom. El 1 está en Game Boy, y el 2 está en el NES, que son buenísimos. Son estilos RPG, con aventura. Entonces está Demon's Crest en el Super Nintendo. Pero quise mejor hablar entonces de un juego de Nintendo 10. Es un juego indie, da la casualidad. Es un juego que vino físicamente. Yo lo compré hace varios añitos atrás y es otro de estos juegos de terror donde mi esposa se sentó a jugarlo y ella lo terminó, le fascinó la historia y todo. Yo normalmente lo digo como Dementium, pero creo que en inglés es Dimension. Dimension. Uh-huh. El juego es una especie de shooter, estilo first person shooter, donde tú estás en este ward, ¿cómo se dice eso en español? Es un hospital y está todo oscuro. Tú te despiertas en este cuarto, tú no sabes dónde tú estás, y entonces tan pronto tú sales del cuarto donde tú estás, cosas raras empiezan a suceder. Y el juego, aunque no es tan sangriento, tiene esos momentos bien fuertes, especialmente cuando tú empiezas el juego, que sales de tu cuarto, tú ves a esta mujer que está tratando de escapar y ella está en el piso, y de momento algo la agarra y se la lleva, y cuando tú vienes a ver es un monstruo gigantesco que se la está llevando. Más adelante tú vuelves a encontrar al monstruo metiéndose en un cuarto, y cuando tú entras al cuarto tú ves al monstruo picando a la mujer en canto. O sea, no lo ves de frente, pero lo ves a él de espalda cuando él está picando como tal. Sí. Y entonces es un juego indie, el juego es súper bueno, tiene una segunda parte también y es buenísimo también. Siempre nos quedamos esperando una tercera parte, y todo sucede dentro de este hospital psiquiátrico. Tiene sus elementos de puzzles, tiene sus elementos de que tienes que buscar cosas para poder avanzar, tienes que conseguir armas, balas, porque vas a tener distintas clases de monstruos, zombies saliéndote, hay hasta las malditas cabezas estas voladoras como las de Castlevania, con las medusas. Sí. Pero aquí están bestiales, porque hay una parte del juego que es como un pasillo y ellas están volando para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, pero mientras que están volando van gritando. Y entonces tú las escuchas cuando se van de lejos, y de momento cuando se acerca, gritando todo lo que da. O sea, y el juego, para hacer un juego de 10, o sea, esto salió cuando estaba el 10 viejo. O sea, de verdad que me impresionó ver una clase de juego como ese en ese sistema. Y es bien bueno. Dementium o Dimension, como se llame, el 1 y el 2. Los dos están en 10. Y para terminar, yo voy a recomendar, me voy con Resident Evil 0, que en el podcast anterior habíamos estado hablando un poquito de él, porque a mí me gusta y de verdad que Es como regresar a la raíz de Resident Evil 1, porque básicamente Resident Evil 0 es un remake. En este, pues, aquí vamos a ver a Rebecca Chambers y a Billy Cohen, que por cierto, Billy Cohen es un teniente que está sentenciado a muerte en este juego. Y aquí, pues, este es el primer. Rebecca pertenece a Bravo Team, que es el equipo que vamos a ver cuando Alpha Team va en Resident Evil 1, que son a los que ellos van a buscar. Pues aquí por lo menos podemos ver cómo fue que ellos se estrellaron, qué fue lo que pasó. Ahí tú ves cuando Rebecca, pues, se encuentra con el tren, que es un tren que se arregló por un montón de, como unos leashes que ellos le llaman, que invadieron el tren, toda esa gente se convirtió en zombies. Y ahí, pues, entonces tú tienes ese background de, porque ella de ahí tú puedes ver cómo ella llegó a la mansión, porque ahí presentan cuando ella y Billy, nuestro pana Billy, va a la mansión, y ahí tú puedes ver ese background de Resident Evil, de Umbrella Corporation, ese background del T-Virus y todo eso, y tiene diferentes formas de jugar también. En este caso tiene algo que me gusta mucho, que los ítems tú no tienes que guardarlos ya en un baúl. Aquí tú puedes, si estás lleno y no te interesa este ítem, pum, lo tiras en el piso y ahí se queda. O sea, no se va a borrar y ahí se queda. Si lo necesitas en otro momento, lo puedes buscar. Eso me gustó un montón. Vuelves a los Ink Ribbons, otra vez a usar el typewriter. Eso de estar en Estados Unidos, se me olvidan las cosas. La gente se cree que eso es relajo. La maquinilla. Vuelves a utilizar. Yo estoy aquí en Puerto Rico y yo hablo inglés casi todo el tiempo. Y sí, no, la gente que nos escucha, que no son de Puerto Rico, sabe que en Puerto Rico somos los Spanglish, porque, ¿sabes? Esto es inevitable, yo diría, ¿sabes? Lamentablemente, esa unión de Estados Unidos con Puerto Rico, no hay break con eso, así que, pues, ni modo. Esas cosas, las gráficas están excelentes, me encantan los ambientes. Cuando tú estás en el tren y tú estás caminando por el tren, tú ves los zombies muertos, tú ves las manos. Si hay un zombie muerto que está recostado de algo, que tiene la mano así colgando, tú ves la mano así moviéndose por el movimiento, los candelabros, tú ves que se mueven. O sea, los ambientes están bien nítidos, bien bien detallados. Vas a encontrar monstruos gigantes otra vez. Animales como escorpiones gigantes, alacranes, murciélagos gigantes, regresan los zombies, puedes volver y obviamente no es que regresan porque ese es el prequel, pero me refiero a que regresan porque el juego salió, ¿verdad? Después de que ya habían salido varios juegos. Uh-huh. De verdad que el juego me encanta, a mí me gusta un montón y tiene ese ambiente así de zombie que da bastante miedo. Vuelven a salir perros de cantazo y qué sé yo qué, pero en este caso hay muchas partes que tú estás en áreas bien confinadas donde no tienes mucho espacio para correr y te desespera porque tienes que o entrarle a tiro o hacer algo, ¿sabes? Regresas a la mansión y de verdad que está bien cool y de verdad que les recomiendo eso. Bueno, yo creo que ya con eso terminamos, mi pana. Cuadramos ya. Ya cuadramos, gracias a todos ustedes por escuchar, de verdad que gracias por darnos el apoyo. Y como siempre les digo, nosotros no les pedimos nada, lo único que les pedimos es que compartan este podcast si a ustedes les gusta. Eso es bien sencillo, en la red, cada vez que lo pongamos en el fanpage de Sonido Fanboy, ¡pum!, dale en share, eso es todo lo que tienen que hacer, de verdad que se lo vamos a agradecer, de verdad. Y nada, nos vemos en el Galaxia Retro número 3, nos vemos, Ariel, gracias. Nos vemos, mi gente. Bye, bye. Bye.